conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Arriba, arriba, a partir de ahora arranca Alta Tarde en el 102.9. -17 grados, 4 décimas la temperatura en Buenos Aires. Ya pasaron 5 minutos de las 2 de la tarde y a partir de ahora vamos a vivir los 90 de tu vida, los mejores clásicos de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y como siempre vamos a tener a lo largo de estas 2 horas premios, sorteos y mucha buena onda. Gracias a todos los oyentes que ya a partir de ahora, a partir de las 2 de la tarde, empezaron a sintonizar otro miércoles más de Alta Tarde en este 6 de agosto con una temperatura increíble en Baires, 17 grados 4 décimas. El WhatsApp de la radio 1164007047, ahí podés contactarte con nosotros, pedir qué tema te gustaría escuchar y por supuesto vamos a estar conectados ustedes del otro lado y nosotros de este lado para pasar 2 horas a pura música y a pura diversión. Por supuesto, enseguida vamos a estar comentando también otro de los premios de Alta Tarde en la operación técnica, como siempre, como todos los miércoles, el único y el genio Damián Espadé. Aplausos. Muy bien, Dami, bienvenido, gracias por estar otro miércoles acá en Alta Tarde. Bueno, a ver, somos el 102.9 FM Vox, somos tu onda, somos Alta Tarde, como te digo siempre. Nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiovox.com, desde Quilmes para todo el mundo. También nos podés ver en YouTube y Twitch, streaming Radio Vox 102.9. Y acordate que en la radio, en la página online de la radio, también nos podés ver cómo hacemos radio en el canal de streaming. Así que dije música de todos los tiempos, claro que sí, ¿eh? En la app Vox 102.9. Por supuesto, vamos a estar hablando de los productos naturales. Tenemos una tarde increíble con música bien arriba. Vamos a arrancar con los 90 de tu vida. También vamos a felicitar a Ramiro, que ganador del miércoles pasado, se ganó 1 kilo de maní con chocolate y vino con su mamá al negocio, justamente a 12 de octubre, 2806, Dietética Quilmes, y estaba más que agradecido y muy contento, como así todos los ganadores, ¿no?, que fueron ganando de miércoles a miércoles premios, estaban todos muy contentos, así que de eso se trata en este momento, llevar un regalito, pasar bien, escuchar buena música, cambiar el panorama, que todo es medio oscuridad, pero acá le ponemos buena onda, le ponemos alegría y tratamos de que estas 2 horas nos olvidemos de todo y disfrutemos juntos la mejor música de todos los tiempos. En esta hora va a estar sonando Depeche Mode, New Order, Miranda, Patricio Rey y otros excelentes artistas más. Escuchamos la cortina bien arriba. A ver, Dami. Y así como Ramiro, vos querés ganarte otro premio también en esta tarde de miércoles. Y como acá en Alta Tarde somos muy generosos, hoy tenemos 2 premios, ¿eh? Hoy tenemos 2 premios. Enseguida vamos a estar comentando de qué se trata. Como todos los oyentes que fueron ganando se fueron muy contentos, así que hoy a prestar mucha atención porque le damos la bienvenida a agosto con una temperatura increíble. Ya de a poquito los días empiezan a estar un poquito más agradables y vamos dejando ya el invierno, y cuando nos queramos acordar ya se nos fue el año. Increíble cómo pasan los días. Así que bueno, y hoy en otro miércoles más de Alta Tarde hay premión en Alta Tarde, ¿eh? Vamos a estar sorteando, a prestar atención, 2 premios. Vamos a repetir, el primer premio de vuelta, un kilo de maní con chocolate semi amargo, riquísimo, ¿eh? Así que cualquier cosa, Ramiro, llamá y decí cómo es el kilo de maní con chocolate, que es riquísimo, una delicia, ¿eh? Una delicia realmente. Y el segundo premio, vamos a estar regalando también un aceite de oliva de 2 litros. Por supuesto, todos los premios son gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Boing. Dos premios para participar a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. Y si no querés participar por la consigna, que vamos a decir ahora, también podés dejar saludos a quien vos quieras. De eso se trata Alta Tarde. El WhatsApp de la radio es 1164007047. Ahí, si querés participar por el premio, nos tenés que dejar tus últimos tres números del DNI, de dónde nos estás escuchando, como siempre, y tu nombre. A ver, ¿qué tenemos el premio? Ya lo dijimos, dos premios vamos a estar regalando. ¿Y cuál es la consigna del día de hoy, Sergio? Bueno, mi nombre es Sergio Saloíña y junto a vos me voy a quedar hasta las 4 de la tarde, claro que sí. En las redes también me encontrás como Sergio Saloíña. El 38, a ver, está cargado. Vamos todos, everybody, vamos. Me puse balas, pero no se hace apretar. Oeste. Así, vamos todos cantando. A la gente. El líder manda, pero vos, vos te quebrás. Vamos, Alta Tarde, todos cantando, a ver. Vamos, que escuchar música hace muy bien, porque la vida siempre es mejor con música, y cantar también hace muy bien. De eso se trata, canta, esté donde estés. Estamos escuchando este tema de Divididos en Alta Tarde. El tema se llama El Burrito. Acá Damián está poniendo tu tema, pero escuchamos un poquito más este video. Pero el tema es El Burrito. A ver, Dami, vamos juntos. Igual cantamos este tema, igual vamos, dale, todos juntos. Y así estamos escuchando esta banda de Divididos. Hoy jugamos con Divididos. ¿Qué regalamos? Un kilo de maní con chocolate y un aceite de oliva de 2 litros. Bueno, ahí está. Primeramente quisiera... El tema era un temón el anterior, ¿eh? Y este tema es el doble temón. Con este tema vamos a jugar. Claro que sí, ahí estamos, escuchando El Burrito, alto tema, que sonó fuerte en los 90. Y lo escuchás y decís, alto tema. La pregunta del día de hoy, la consigna del día de hoy, estamos preguntando, ¿a qué álbum pertenece el tema del Burrito de Divididos? Las consignas son Amapola, Narigón del Siglo, Acariciando lo Áspero o La Era de la Boludez. Vamos, gente, vamos, queridos oyentes, recalculando, vamos de vuelta. Este tema de Divididos, El Burrito, ¿a qué álbum pertenece? Amapola, Narigón del Siglo, Acariciando lo Áspero, La Era de la Boludez. ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Es verífico, ¿no? Ahí está, vamos, vamos. Así es, gente, abrimos las puertas a otro miércoles más de Alta Tarde. Vamos a arrancar con los 90 de tu vida, los 90 bien arriba. 1164007047, el WhatsApp de la radio. A partir de ahora, los premios, quién te dice que los pueda ganar vos. Y también la música que va a estar sonando hoy, también increíble, ¿eh? Subimos el volumen, contamos hasta 10 en esta tarde magnífica. Le damos comienzo, apretamos play, subimos el acelerador, apretamos el volumen al máximo. Y esto va a arrancar de la siguiente manera. Contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Largamos, no como Colapinto, pero acá largamos en Alta Tarde. Claro que sí. Subí el volumen, apretá el acelerador, ponete a bailar, estés donde estés. ¿Estás estudiando? Te vamos a hacer muy buena compañía. ¿Estás limpiando la casa? También estamos presentes, porque somos Alta Tarde. En el trabajo te acompañamos con la mejor energía. Y si estás haciendo un trámite, largá todo, ponete los auriculares y escuchá la mejor música de todos los tiempos en Alta Tarde. Bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos los 90 de tu vida, el primer bloque, con el Snap Rating is a Dancer. Un clásico que sonó fuerte en las pistas de todos los boliches. Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Sergio Saloíña y yo te digo que hasta las 4 de la tarde, la vida siempre es mejor con música. Alta Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Temperatura actual en Buenos Aires, 17 grados 4 décimas. Y ahora este auspicio lo presenta Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y así bien arriba abrimos las puertas a los 90 de tu vida. Y hoy vamos a estar hablando de esta hierba que es fundamental para tenerla en tu casa, la carqueja. Es una especie de planta ideal para canteros de jardines, pues crece formando matas espesas. Tiene muchos, muchos beneficios, ¿eh? La carqueja es una planta medicinal originaria de América del Sur, conocida por sus propiedades digestivas, hepáticas y diuréticas. Se utiliza comúnmente en forma de infusión para tratar problemas estomacales, hepáticos y para favorecer la eliminación de líquidos del cuerpo. La digestión. A tener en cuenta la carqueja. Se utiliza para aliviar la acidez. ¿Quién no tiene acidez en los días que corren? A veces puede ser por los nervios o por un malestar estomacal. Así que la carqueja es ideal para tomar después de cada comida. Ayuda al estreñimiento y mejora la función digestiva. Para el hígado, se considera un excelente hepatoprotector, ayudando a proteger y regenerar las células del hígado. Se conoce la carqueja como diurética, ayuda a eliminar el exceso de líquidos del cuerpo, lo que puede ser beneficioso para personas con retención de líquidos o problemas de presión arterial. Además, la carqueja se la conoce como antioxidante, ayuda también a bajar la diabetes, el colesterol alto y algunos problemas de la piel. Afrodisíaca, tiene algunas funciones también afrodisíacas, aunque tiene otras funciones mucho más excelentes, como dijimos recién, diurética, digestiva, estreñimiento, inflamación, hinchazón, hepática. Así que a tener en cuenta la carqueja. Se vende en tintura madre o la hierba. Lo mejor es hacerse el tecito, agarrás un puñadito, lo pones en un colador, le agregás el agua hirviendo, lo dejás asentar unos 5 minutos y tomás 2 té mínimo después de cada comida, y es una excelente ayuda al hígado y para algún, si uno está nervioso, donde primero se refleja el malestar es en la boca del estómago. Entonces eso te ayuda a alivianar justamente la boca y va a estar muy contento y el hígado también. ¿Dónde conseguís la carqueja? Por supuesto, en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y así nos están llegando saludos a nuestro WhatsApp de la radio al 1164007047. A ver, hola Sergio, como todos los miércoles, prendido a Alta Tarde, saludos. El tema es Acariciando lo Áspero. Soy Juan Manuel de Wilde, mis últimos tres números del DNI 160. Gracias Juan Manuel por estar prendido todos los miércoles en el 102.9. Bueno, te mando un abrazo enorme. Hola, soy Javier Villarroel de La Cañada 469, mis últimos tres números del DNI. Y Acariciando lo Áspero. Terrible disco, saludos. Gracias Javier Villarreal de La Cañada con sus últimos tres números del DNI 469. Gracias por estar también sintonizando el 102.9 y en este programa que va hasta las 4 de la tarde, Alta Tarde. Y ahí estamos escuchando de fondo y ahí estamos sacando el premio para el día de hoy. Dije que hoy iba a regalar dos premios. Un kilo de maní con chocolate para que acertara la consigna, que ya muchos están tirando por Acariciando lo Áspero. Y el segundo premio va a ser un aceite de oliva de 2 litros. La consigna del día de hoy para participar por los premios del día de hoy de otro programa más de Alta Tarde es la siguiente. Este tema, El Burrito, alto tema, como dicen los oyentes, ¿a qué álbum pertenece de Divididos? Amapola, Narigón del Siglo, Acariciando lo Áspero, La Era de la Boludez. Acordate dejarme tus últimos tres números del DNI, de dónde nos estás escuchando y tu nombre. Y si me decís bien la consigna, bien la respuesta, ¿quién te dice que la ganadora o el ganador seas vos? A ver, seguimos disfrutando de los 90 de tu vida. Tenemos mucha música a lo largo y a lo ancho de la tarde. También besos a Laura y a todo el equipo de Major 10 que está sintonizando la radio mientras están trabajando. Les estamos haciendo muy buena compañía. Gracias, Laura de Major 10. Como siempre, nos atienden de 10, así que gracias Laura y a todo el equipo de Mayor 10 por estar sintonizando el 102.9 Alta Tarde. Y el siguiente tema de los 90 de tu vida tiene, por supuesto, presentación, porque vivimos todas las décadas. Vivimos los 80 presente, los 90 super presente, 2000 y hoy también presente en la música de Alta Tarde, porque nos refrescamos con la mejor música de todos los tiempos. Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 1154-033-520. Auspicia el siguiente tema de los 90 de tu vida. Ponete a bailar. Apretá más, subí más la tecla de la radio de donde nos estás escuchando, porque ahora llega otro clásico noventoso que sonó fuerte. Y vos sabés que este tema también muchos DJs lo hicieron, distintos tipos de reversión, y lo hicieron algunos más electrónicos, otros más... lo sacaron de eje, pero el original sonaba fuerte allá por los 90, y estamos hablando de Robbins con Show Me Love. Bienvenidos y bienvenidas a Alta Tarde y a los 90 de tu vida. Hasta las 4 de la tarde, esto no para. Y acordate, tenemos premios, ¿eh? Ahí estábamos bailando, subí el volumen, ¿eh? Ponete a bailar, esté donde estés. Vamos, Alta Tarde, vamos, la mejor música de todos los tiempos. Gracias a todos los oyentes, disfruten de esta música y disfruten de estas dos horas, porque tenemos mucha diversión para rato y mucha música también. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y así estamos disfrutando de los 90 de tu vida, el primer bloque de Alta Tarde, música bien arriba. Y hablamos ahora, a ver, tenemos información. A ver, Colapinto sufrió un accidente en las pruebas de neumáticos de Alpine en Hungría. El piloto argentino debió ser hospitalizado, pero se encuentra bien, ¿eh? A ver, seguimos ampliando. El piloto Franco Colapinto vivió este miércoles un momento de alta tensión en el circuito de Hungaroring en Hungría cuando sufrió un fuerte accidente durante los ensayos de neumáticos organizados por Pirelli y llevados adelante por la escudería Alpine, en la que participa el argentino. El incidente se produjo en la curva 11, una de las más rápidas del trazado húngaro, y derivó a su traslado inmediato al centro médico del circuito, donde por fortuna fue evaluado y se encuentra en buen estado de salud, ¿eh? Así que bueno, gracias a Dios, un accidente con suerte. Gracias Esteban de Sarandí, dice que muy buena la música, nos está escuchando a través del 102.9 FM Box. Gracias también Jorge de Quilmes, que nos felicita por el programa. Gracias por estar también del otro lado, sintonizando Alta Tarde. Y dice, con respecto a la consigna, nos dijo la respuesta correcta, que es Acariciándolo Áspero. Gracias también Jorge de Quilmes, veremos al final del programa si la respuesta es la correcta. Y ahora vamos a hablar un poquito otra vez de Dietética Quilmes, que auspicia este bloque, 12 de octubre 2806, tu dietética de confianza. Y hablamos, a veces uno busca los colágenos, esos que vienen en pote, y dicen, bueno, gasto en eso porque me hacen muy bien las articulaciones, pero yo te voy a llevar a para que gastes menos ahora. Porque vos sabés que consumiendo todos los días una cucharada mediana de gelatina sin sabor, tenés muy buenas las articulaciones, restaura las articulaciones, fortalece las articulaciones, fortalece los músculos, evita calambres, hace que los cartílagos estén mucho más fuertes, y a la vez también es bueno para el pelo, para la piel, para el cabello, y sobre todo específico para las articulaciones y el dolor que a veces produce ciertas enfermedades como reuma, artrosis, artritis. La cosa es así, yo te doy un consejo y tenedlo en cuenta porque es buenísimo, y no gastes fortuna en los colágenos esos que te vienen envasados, que salen muy caros. Bueno, agarrás, vas a Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, y pedís gelatina sin sabor, ¿eh? Así, gelatina sin sabor. ¿Y qué tenés que hacer? Es muy fácil. Agarrás una cucharadita mediana, más o menos, y la volcás en 200 o 250 centímetros de agua o jugo, lo revolvés bien y lo tomás todas las mañanas después del desayuno. Te digo que es bárbaro, es excelente. Al poco tiempo ya notás. Primero, chau calambres, sentís la parte ósea mucho más fuerte, reconstituye los cartílagos, es excelente, y sobre todo no gastás un dineral. Así que más o menos los 100 gramos están 4.000 pesos, más o menos. Así que anotá este consejo que te damos acá de Alta Tarde, de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Comprá gelatina sin sabor y todas las mañanas consumís una cucharada mediana diluido en 250 mililitros de agua o jugo, lo que vos quieras. Y vas a ver, después me comentás los resultados, ¿eh? ¿Dónde conseguís la gelatina sin sabor? Muy fácil. ¿Dónde va a ser? En Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y como dijo Damián, todo un ídolo tiene que seguir presentando los mejores temas de todos los tiempos, porque vos estás bailando, porque estás disfrutando, estás trabajando y te hacemos muy buena compañía. De eso se trata Alta Tarde, usted del otro lado y nosotros de este lado, llevarte buena música, escuchar artistas grosos, disfrutar de premios, escuchar música, porque la vida se trata así, la vida siempre es mejor con música. Ponete a cantar, esté donde estés, subí el volumen porque ahora llega en los 90 de tu vida Inner Sighty, Good Life. Bienvenidos y bienvenidas, somos Alta Tarde, somos el 102.9, hasta las 4, esto no para. Let me take you to a place I know you wanna go, it's a good life, hey, yeah, a La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Bueno, primeramente quisiera saludar a mi hermano presente que está acá. Muy bien, así está pasando los 90 de tu vida. ¿A quién saludamos, Damián? Claro, saludamos a todos nuestros queridos oyentes que nos están haciendo el aguante del otro lado a través de los distintos formatos, www.fmradiobox.com o a través del 102.9 o en streaming. De paso nos ven cómo hacemos radio de distintos tipos de las plataformas. Les comentamos que estamos escuchando un temón de fondo en Alta Tarde de Divididos. El tema se llama El Burrito, ¿eh? La pregunta del día de hoy, si querés ganar dos premios grosos que te regala Dietética Quilmes. El primero es un kilo de maní con chocolate semi amargo, que lo ganó Ramiro también el miércoles pasado. ¿Y qué más tenemos? El segundo premio, un aceite de oliva de 2 litros. Dos premios grosos, porque un kilo de maní con chocolate está arriba de los 25 mil pesos. Un aceite de oliva de 2 litros también entre 16 y 17 mil pesos. Así que bueno, premios para aprovechar en los tiempos que corre. Todos los premios, por supuesto, son gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. La consigna del día de hoy para participar por los premios del día de hoy, de otro programa más de Alta Tarde, la siguiente. Este tema de Divididos, El Burrito, ¿a qué álbum pertenece? ¿Amapola? ¿Narigón del Siglo? ¿Acariciando lo áspero? ¿O La Era de la Boludez? 11-6400-7047, repetimos, 11-6400-7047, el WhatsApp de la radio. El mensaje puede ser escrito o grabado, si querés participar por los premios. Y si no, también solamente podés mandar saludos a quien vos quieras. En estas dos horas le damos la palabra a todos nuestros queridos oyentes, que por supuesto nos escuchan a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina y todo el mundo. A ver, ya pasaron 35 minutos de las 2 de la tarde, temperatura actual en Buenos Aires, 17 grados 4 décimas. Y estaba leyendo que se viene el Mundial de Alfajores. Claro, en esta escala del Mundial de Alfajores se viene sabores exóticos como el pistacho, chocolate blanco, que pelearán en lo alto del podio. En 2024 privó la combinación cacao-frangüesa, fue una de las revelaciones de esa época, de ese año. Para esta edición, el líder internacional es artesanal, relleno de dulce de leche y también bañado con chocolate amargo. Cientos de productores de alfajores de Argentina, Uruguay, Perú, España, Estados Unidos, Paraguay y otros 6 países disputarán en el pabellón 6 de Costa Salguero durante el fin de semana largo que empieza el viernes 15 y corona el domingo 17. Justamente ese domingo es el Día de la Niñez, de 12 a 20, la cuarta edición del Campeonato Mundial de los Más Dulces del Planeta, ¿eh? Si no, también va a haber mucho. Actualmente la tendencia apunta hacia alfajores más artesanales y originales, con sabores como dijimos recién, pistacho, chocolate blanco y combinaciones exóticas. Yo probé justamente de una marca muy rica también el sabor pistacho, me gustó, realmente está muy bueno, se puso muy de moda el pistacho, ¿eh? Fue así como el año pasado, un alfajor de cobertura de chocolate negro 70%, frangüesas liofilizadas, ganache semiamargo, merengue y volcán de frangüesas, y llevó el galardón como mejor del mundo en el Campeonato Mundial de Alfajores. Así que, como dijimos recién, bueno, viene el Campeonato Mundial de Alfajores, van a participar varios países y va a ser en el pabellón número 6 de Costa Salguero. El domingo, empieza el domingo 17, Día de Niñez, y no, empieza el viernes y termina el domingo 17, Día de la Niñez. Así que a tener en cuenta esas exquisiteces donde Argentina justamente resalta muchísimo con el tema de los alfajores, Gracias a todos los queridos oyentes que se siguen contactando con nosotros, al 11-6400-7047. Damián, querido, momento de seguir subiendo más el volumen, de seguir disfrutando los 90 de tu vida, y así vamos a ir cerrando los 90 de tu vida. Ponete a bailar, porque ahora llega un clásico que también sonó fuerte allá por los 90, y cuando lo escuchás y prendés la radio decís, este tema hace mil que no lo escucho, pero qué bien sonaba para una década donde lo pop, lo disco, la electrónica empezaba a convertirse en un boom. Así que ahora en los 90 de tu vida vamos a escuchar a David Morales con Party in the Ghetto. Subí el volumen, ponete a bailar, disfrutá de la mejor música de todos los tiempos hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde, y acordate que la vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. así vamos cerrando los 90, bien arriba los 90 de tu vida, como hacemos todos los miércoles, con cuatro éxitos que sonaron en este primer bloque de Alta Tarde. Nos pusimos a bailar con todo en el 102.9. Somos Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Quédate porque se viene ya a partir de ahora el 2x1. Va a estar sonando New Order, Depeche Mode, Miranda y otros excelentes artistas más. Yo sé por qué te lo digo. Se viene el 2x1. Tenemos más saluditos que enseguida vamos a estar hablando. A ver, Emiliano Don Bosco nos felicita por el programa con respecto a la consigna. Dice que es acariciándolo áspero. Gracias, Emiliano de Don Bosco, por estar del otro lado. Nos está escuchando también en el 102.9. Cristian también nos manda saludos. Y recién hablamos de los alfajores, así que, a ver, tenemos más saluditos. A ver, que dice, hola Sergio, buen miércoles, muy bueno el programa, soy Laura de Quilmes, saludos para vos y Damián, dedícame a algún tema ochentoso. Claro que sí, Laura, el que viene, el próximo, se lo dedicamos a vos. Estate atenta, subí el volumen, ponete a bailar, dejá de trabajar y ponete a bailar porque tenemos unos ochentosos increíbles a lo largo y a lo ancho de todo lo que queda de Alta Tarde. A ver, el alfajor más vendido en Argentina es el caviar. Por supuesto, el Guaymallén triple. Soy Cristian. Gracias, Cristian. El Guaymallén triple, muy, muy rico. Claro que sí. El que no me gustaba de Guaymallén, lo tengo que decir, era el de fruta. Ese no me gustaba. Pero el de triple de Guaymallén es muy, muy rico. A ver, Juan Manuel, se engancharon con el tema del campeonato de los alfajores también. A ver, Sergio, el mejor alfajor del mundo de Quilmes es el Capitán del Espacio. Claro que sí. No puede faltar. Creo que Capitán del Espacio sacó también el doble, ¿no? ¿Ahora? ¿O el triple? Me parece que sí. Me pareció verlo. ¿Hace mucho ya? Muy rico. Aparte es un dulce de leche que se destaca y la masa, no sé, es increíble. Hay otros que están pegando fuerte también, ¿eh? Así que bueno, gracias a todos nuestros queridos oyentes que también nos comenta qué tipo de alfajor les gusta y están participando también por la consigna. ¿Querés? Ah, me están diciendo qué premio tenemos para el día de hoy. Bueno, vuelvo a repetir la consigna. Bueno, claro, sí. Quisiera saludar. ¿A quién saludamos, Emi? A ver. Muy bien, claro que sí. Tenemos dos premios en Alta Tarde. El primer premio, un kilo de maní con chocolate semi amargo, riquísimo, que ya se lo han ganado varios de nuestros queridos oyentes, que estaban contentísimos. Una delicia realmente, un kilo de maní con chocolate, para esas panzas. Y el segundo premio, un aceite de oliva de 2 litros. Los premios, como decimos siempre, son Gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. La consigna del día de hoy para ganarte estos dos grosos premios es la siguiente. Estamos preguntando, este tema de fondo de Divididos, El Burrito, ¿a qué álbum pertenece? ¿Amapola, Narigón del Siglo, Acariciando lo Áspero o La Era de la Boludez? Muchos de nuestros queridos oyentes están inclinando por Acariciando lo Áspero, así que si la respuesta es correcta, ya están todos participando por el premio de los dos premios del día de hoy. Así que tenemos doble sorteo hoy, ¿eh? Tomé y vos me das de morfar. A ver, hablamos un poquito del pronóstico extendido. ¿Qué nos espera esta primera semana de agosto? La temperatura actual ahora son agradables, ya habíamos dicho, temperatura increíble. Pero ya para entrando el jueves, la mínima estaba fresco hoy a la mañana igual, ¿eh? Estaba muy fresco, pero bueno, ahora está agradable la temperatura en Baires. La mínima para mañana jueves va a ser de 9 grados, la máxima 13 grados, nublado parcial, fresco, poco cambio de la temperatura. Ya vamos a ir cerrando la primera semana de agosto. El viernes la mínima va a ser de 8 grados, la máxima baja bastante la temperatura el viernes, 12 grados, nublado parcial, fresco, poco cambio de la temperatura, por ahora no sé, lluvias no hay. Para el fin de semana, vamos a entrar en otro fin de semana de agosto, a ver, la temperatura mínima para el sábado va a ser 6 grados, la máxima 14 grados, despejado, fresco, poco cambio de temperatura, el sábado también bastante fresco, pero no se aproxima ninguna lluvia. Y ya cerrando otro fin de semana más de agosto, la mínima va a ser de 8 grados, la máxima 16 grados, nublado, fresco, poco cambio de temperatura. Y así entrando el lunes ya 11 de agosto, la mínima va a ser 10 grados, máxima 18 grados, nublado, fresco, templado, poco cambio de temperatura. O sea que la temperatura va a estar oscilando entre los 6 y 18 grados para los días restantes de la semana y el fin de semana. El siguiente tema va a ser dedicado para Laura de Quilmes, ¿eh? Que nos pidió, dedíquenme en algún tema ochentoso. Seguimos escuchando, mientras tanto, Divididos, que estamos jugando hoy con Divididos para ganarte dos premios grosos. Uniforme y vos me das de morfar. ¿Qué querés, que te cante un tema? Muy bien. No, y me das de morfar. El siguiente tema, abrimos el 2x1, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, auspicia el 2x1, reparaciones informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas, presupuesto sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio, 1 de mayo, 4326, Quilmes Oeste, teléfono 1154-033-520. Y me preguntás, ¿cómo arrancamos el 2x1? Vamos a arrancar el 2x1 con New Order, banda que sonó fuerte allá por los 80, 90 y sigue sonando fuerte, y vamos a abrir el 2x1 con este clásico de clásico, True Fight. Vamos, dedicamos a Laura, suban el volumen, queridos oyentes, que tenemos mucha música por delante, a disfrutar de la mejor música de todos los tiempos, a disfrutar de Alta Tarde, porque tenemos hasta las 4 de la tarde la mejor música para vos. Bienvenidas y bienvenidos ahora al 2x1 en Alta Tarde. Yeah. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio y Damián. Acá estoy escuchando la radio como todos los miércoles. Y el tema El Burrito de Divididos está en el álbum Acariciando lo Áspero. Nada, acá estamos escuchándolos, disfrutando de esta tarde al ritmo de la música. Y bueno, quería agradecer también todo lo que sortean. Agradecerle también a la Dietética 12 de Octubre. He tenido la oportunidad de ir un par de veces a comprar cuando ando por la zona y la verdad que atienden maravillosamente. Así que un abrazo cariñoso para todos. Soy Vane de Quilmes, mis tres últimos del DNI son 169. Obvio que quiero participar por el sorteo. Y también les quería agradecer toda la data que dan con respecto a los yuyitos. que tanto bien nos hacen para curarnos a veces. En mi caso, la carqueja siempre está acá en casa, en mi despensa, por un tema de que tengo que operarme de vesícula y tengo un problemita en el hígado. Entonces, cuando, si bien estoy con dieta y todo, hay veces que no me siento muy bien, la carqueja es mi aliada para un tecito para sentirme mejor. Nada. Hay muchos yuyitos que nos vienen bien. Besitos y buenas tardes. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo están? Ahí Damián, pasando linda música como siempre. Yo escuchando acá desde el lugar donde estoy, en Santiago del Estero, participar en el concurso El Burrito de los Divididos, es del álbum Acariciando lo Áspero. Espero ganarme los lindos premios que siempre lo están dando, otorgando a la gente, y bueno, y muy buena música, por supuesto. Un gran abrazo de acá, de Santiago del Estero, y espero ser el ganador de alguno de esos lindos premios. Saludos, que estén bien, éxitos. ...1164007047... Gracias Ana María de Wilde, que también nos felicita por el programa. Gracias, también quiere participar por los premios del día de hoy. Dice que la consigna con el tema de Divididos es Acariciando lo Áspero. Vanessa de Quilmes, con su, también con sus últimos tres números del DNI, 169, dejó su audio. Gracias, Vanessa. La idea también del programa es informarnos y hablar de las hierbas, de los productos naturales. Así que gracias, Vanessa, por estar también del otro lado, por ir a comprar también al negocio. Y gracias por estar también sintonizando Alta Tarde, que vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Ani de la Boca, que ahora está en Santiago del Estero, se está escuchando a través de www.fmradiobox.com. Gracias, Aníbal, querido, que tengas unas merecidas vacaciones y disfrutando allá del Santiago del Estero, querido. Así que gracias también por estar sintonizando todos los miércoles el 102.9 y este programa que se llama Alta Tarde. Tenemos más saluditos, a ver que están llegando. Charlie de Wilde, buen día. ¿Cómo estás, Sergio? Que tengas un hermosísimo día hoy. Un lindo miércoles de sol explotado, me encanta la radio, me encantan los clásicos de todos los tiempos, felicitaciones por el programa. Gracias también Charlie de Sarandí por estar también sintonizando Alta Tarde. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que se siguen contactando a lo largo y a lo ancho de estas dos horas, donde juntos disfrutamos muy buena música de todos los tiempos. Tenemos que algún que otro premio, en este caso estamos regalando dos. Hoy estamos regalando un kilo de maní con chocolate y también estamos regalando el segundo premio, un aceite de oliva de 2 litros. La pregunta del día de hoy es fácil, dejanos tus últimos tres números del DNI, el documento, por supuesto, tu nombre y de dónde estás escuchando, como están haciendo todos nuestros queridos oyentes, que muchos están inclinando por Acariciando lo Áspero. Estamos preguntando este tema de Divididos, El Burrito, ¿a qué álbum pertenece Amapola? Narigón del Siglo, Acariciando lo Áspero o La Era de la Boludez. El WhatsApp de la radio, lo volvemos a repetir, 1164007047. Vamos a abrir una nueva hora de Alta Tarde. Ya estamos en las 3 de la tarde en punto, con la temperatura especial en Baires, 17 grados 4 décimas. Así que vamos con el segundo tema del 2x1. Seguimos ahora con New Order, Blue Monday 88. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Y así pasaba el 2x1 de New Order con estos dos clásicos de clásicos, True Fight y Blue Monday. Así que quédate porque seguimos con más 2x1. A ver, seguimos hablando un poquito de las hierbas. Este bloque lo auspicia Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y si hay una flor disecada que se puso de moda y tiene un montón de propiedades es la clásica flor de Jamaica o hibiscus. Conocido también como flor de Jamaica, como te dije recién, es una planta con flores llamativas que se utiliza en diversas aplicaciones, tanto culinarias como medicinales. Sus flores son ricas en antioxidantes, vitamina C y otros compuestos que le otorgan propiedades diuréticas. Exactamente, es muy buena para los riñones, mejor que la cola de caballo, digestiva y potencialmente beneficiosa para la presión arterial. El hibiscus o la flor de Jamaica se utiliza en la parte medicinal como para dolencias, resfriados, infecciones urinarias, problemas digestivos y para ayudar a reducir la presión arterial y excelente para las vías urinarias. Es un excelente antioxidante, diurético, digestivo, ayuda a aliviar problemas digestivos como el estreñimiento y la acidez estomacal, regula la presión arterial, se ha asociado con la reducción de la presión arterial alta, aunque se recomienda también precaución tomar 2 tecitos más o menos diarios por día. Tampoco hay que abusarse, por más que sean productos naturales. Reduce el colesterol, los niveles de sangre, es excelente. En resumen, el hibiscus es una planta con múltiples usos y beneficios potenciales para la salud y se puede hacer la infusión. En este caso, vas a Dietética Quilmes, compras 100 gramos, 200 gramos, lo que vos quieras, de la flor de hibiscus, lo llamás así, o flor de Jamaica, y agarrás un puñadito, lo colocas en un colador, le agregas el agua hirviendo y a medida que se va entremezclando con el agua caliente va alargando un color como azulado y lo dejas asentar un buen ratito, después sacas el colador y listo. Y si no, otra de las formas que hay, herví medio litro de agua en el último hervor, cuando ya el agua está hervida, en el último hervor, los últimos 5 minutos, herví 5 minutos más, le agregás un puñado también a ese medio litro de agua, lo herví junto todo, apagás la hornalla, lo dejás estacionar y después lo colás y vas tomando ese medio litro durante el día. Es muy, muy bueno, antioxidante, protege las células, también ayuda a las células cancerígenas, pero es verdad, es increíble, porque yo lo estoy tomando, te ayuda justamente muchísimo a limpiar los riñones, así que a tener en cuenta la flor mágica que se conoce como hibiscus o flor de Jamaica. Ya pasaron 10 minutos de las 3 de la tarde, temperatura actual de Buenos Aires, 17 grados, 4 décimas. Y por supuesto tenemos algunos que otros saluditos que están llegando. Por supuesto, a ver. Me estoy metiendo acá al 1164007047, que están participando por la consigna. Gracias Teresa de Wilde, también sintonizando el 102.9, nos felicita por la música de todos los tiempos. Gracias Teresa, y con respecto a la consigna, dice que es acariciando lo áspero. Teresa, si la respuesta es correcta, ya te estamos anotando también junto con los otros oyentes que se estuvieron comunicando a lo largo de la primera hora y ahora la segunda hora de Alta Tarde, porque todavía tenemos mucha música por delante. Hablamos de las hierbas, escuchamos música de todos los tiempos, en los 80, 90, 2000 y hoy. Y ahora te digo, te queda todavía un poquito más de trabajo, te vamos a hacer muy buena compañía hasta las 4 de la tarde. ¿Estás limpiando o estás haciendo algún trámite? Vamos con todo, que ya queda menos. Si estás preparando algún parcial, porque agosto es mes de muchos parciales, te vamos a hacer muy buena compañía y te deseamos lo mejor, la mejor onda, la mejor suerte para que des bien ese parcial, pero por supuesto lo hacemos escuchando muy buena música. Abrimos este segundo 2x1 con un clásico de los 80 que también sonó fuerte con esta banda grosa que también marcó el pop allá por los 80, y muchas bandas después sacaron ideas de esta grosa banda como Depeche Mode con este clásico de clásico, Everything Counts. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Handshake. expensive world. Everything counts in large amounts. Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Bueno, primeramente quisiera saludar al viceversa presente que será acá. Hola chicos, ¿cómo le va? Acá Silvia de Quilmes, viajando de trabajo a casa, queriendo llegar para terminar de escuchar el programa en casa. Nada, quería participar por los premios de hoy, el maní con chocolate o el aceite de oliva, que le viene bien a mi hija, que es lo único que puede tomar. Así que mis últimos números de documento son 597. Hermosa la radio, los escucho. Distintos programas a distintas horas. Un beso para todos, que tengan buen día. ...1164007047... Gracias Silvia, mientras está viajando, ahí nos está escuchando, así que muchas gracias Silvia por estar del otro lado, con sus últimos tres números del DNI 597... y también dijo acariciando lo áspero, justamente el tema que estamos escuchando de Divididos. Jugamos junto a Divididos, regalamos un kilo de maní con chocolate y un aceite de oliva de 2 litros... y estamos preguntando solamente a qué álbum pertenece este tema del burrito: Amapola, El Narigón del Siglo, Acariciando lo Áspero o La Era de la Boludez. Muy bien, a todos nuestros queridos oyentes que están acertando la respuesta, ya están anotados acá en el libro Guinness para ver quién se gana los dos premios grandiosos. Uno sorteamos primero y después sorteamos el segundo al final del programa. Y así seguíamos con el 2x1. Vos sabés que este tema de Everything Counts, en español Todo Cuenta, es el octavo disco sencillo del grupo inglés de música electrónica de Depeche Mode, el primero desprendido de su álbum Construction Time Again, publicado en 7 y en 12 pulgadas en 1983. Everything Counts es una canción compuesta por Martin Gore, la primera producida con arreglos de Ellen Wilder, que además conscribió el lado B, el tema Work Hard. Everything Counts se convirtió en uno de los mayores éxitos de aquella época de Depeche Mode y de paso demostró la capacidad de Martin Gore para componer un tema bailable tan bueno, ¿eh? Así que la interpretación de Everything Counts en el concierto realizado el 18 de junio de 1988 en el estadio Ross Wall de Pasadena, California, fue publicado como un sencillo totalmente nuevo en 1989, correspondiente al álbum Doble 101 de ese año, Lado B. Así que uno de los éxitos grosos de esta banda, que también con el tiempo se fue convirtiendo también un poquito de música pop, electrónica, dance, muy buena banda, sí los hay, que marcaron también un mito en tu cabeza, en tu historia. O tu uniforme y yo. A ver, tenemos un poquito de información. A ver, estamos buscando justamente San Cayetano. Y ahí dice, duro documento de la iglesia por San Cayetano y marcha en Rosario. Dice, ningún político puede ser exitoso si destruye empleo. La Conferencia Episcopal Argentina difundió un documento alertando sobre el efecto del desempleo en la dignidad de las personas. Gremios movilizarán en todo el país, en la ciudad, instalarán 50 ollas populares en el monumento este jueves 7 de agosto. Y también se van a dar muchas marchas también a lo largo de todo el país. Así que finalmente el documento concluye con una oración para que no falte trabajo digno en los hogares y para que las personas desempleadas o con empleos precarios encuentren nuevas oportunidades laborales, ya que muchos de los empleos que estamos teniendo hoy justamente están muy mal pagos. Hay empleo formal, las changas, los emprendimientos familiares, el reciclado y la economía popular. Así que bueno, ojalá que todo esto se revierta y que se pueda ver la luz allá a lo largo del horizonte, porque realmente Argentina está pasando por momentos muy complicados a nivel económico y también a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, dentro de todo, otros países más o menos sabieron ponerle el pecho a las balas. En este caso, Argentina todavía no encuentra el horizonte, así que bueno, esperemos que esto se arregle de una vez por todas y que todos podamos tener un trabajo digno realmente y no las changas donde es rebusque diario todos los días y a veces uno no puede llegar realmente a fin de mes. Y por eso ahora estamos hablando en Alta Tarde, que nos olvidamos de todos los problemas que hay en toda la Argentina y en todo el mundo, porque te llevamos muy buena música, muy buenas vibras y muy buena onda, y vamos a seguir disfrutando con buena música. Levantamos esta tarde grosa de Alta Tarde en el mes de agosto, ¿eh? Ya estamos en, nos quedan 4 meses, queridos oyentes, y se nos fue otro año, ¿eh? Impresionante. Ahora llega en el 2x1 otro clásico de Depeche Mode, Vivilo a pleno, subí el volumen, ponete a bailar, escuchá los mejores clásicos de todos los tiempos, quédate porque tenemos más rock nacional, se vienen también Bob Marley y otros excelentes artistas más. Ahora seguimos con Policy of Truth en Alta Tarde, subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. ...11-6400-7047... y así escuchamos el segundo 2x1... que así le damos fin a otro 2x1 de Depeche Mode con Policy of Truth. Estamos disfrutando la mejor música de todos los tiempos. Momento de hablar ahora de otra hierba más, y vamos a hablar de la melisa o toronjil. Se conoce como la melisa o como el nombre toronjil. Tiene un efecto calmante, relajante para el sistema nervioso, para bajar un cambio durante el día o para poder descansar bien a la noche. Mejora el sueño y trata problemas también digestivos leves. La melisa, agarrás también un puñado, lo volcás en un colador, le agregás el agua hirviendo, lo dejás reposar, y excelente para tomarlo una horita o media horita antes de acostarte, porque es calmante, ansiolítico. La melisa ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, promoviendo la relajación y un estado de ánimo más tranquilo. Mejora el sueño, facilita la conciliación del sueño y puede mejorar la calidad del descanso, combatiendo el insomnio. Excelente también digestivo, alivia molestias digestivas como hinchazón y flatulencia, además de favorecer la función digestiva. Se consigue en tintura madre, pero lo mejor es hacerse la infusión, el tecito. Acordate, melisa o toronjil, una hierba 100% relajante para estos tiempos que corren, te calma, te relaja y además te ayuda a conciliar el sueño. La melisa o toronjil, hierba que conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. A ver, tenemos muchos más saluditos. Hola, soy Viviana Miguela, estoy cocinando y estoy escuchando la mejor música de todos los tiempos. Gracias, Sergio, por la música que estás pasando en el día de hoy. Me encanta, muy bueno el programa. Te sigo todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Cuando estoy en casa lo puedo escuchar tranquila, así que gracias, Viviana Miguela, también por estar del otro lado escuchando el 102.9. Ahí tenemos, buenas tardes, soy Diego de Quilmes, el álbum es Acariciando lo Áspero, saludos para todo, en la radio, mis últimos tres números del DNI, 335. Y por supuesto también Silvia de Quilmes, que estaba viajando en el transporte, nos está escuchando en los auriculares, también nos dijo que la respuesta correcta a la pregunta, a la consigna del día de hoy, es Acariciando lo Áspero, el tema de Divididos, el burrito. Estamos escuchando de fondo y estamos jugando junto a Divididos. Regalamos un kilo de maní con chocolate, primer premio. Segundo premio, nada más y nada menos que un aceite de oliva de 2 litros. Veremos quién es la ganadora o el ganador del premio del día de hoy. Ya entramos a las 3 de la tarde con 30 minutos. Increíble. Temperatura actual en Buenos Aires, 17 grados 7 décimas. Tarde ideal en Baires, ¿eh? Y vamos ahora a cambiar el drástico. Y vamos a pasar un poquito el drástico música de los 80 y vamos a escuchar un poquito ahora de música nacional, porque los mejores clásicos de todos los tiempos están acá en Alta Tarde. Escuchamos ya el 2x1 de Depeche Mode, de New Order, y ahora se viene más pop pero nacional. A ver, acá a ver, muy bien, me está mandando otro otro sticker grosso, genio, muy muy bueno, Acá me manda un sticker a los oyentes que me parezco a Superman. Muy, muy bueno. ¿Cómo era el nombre cuando él no estaba transformado en Superman? ¿Cómo? Clark Kent, me parezco. Así que muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes. Como todos los miércoles nos la pasamos súper, súper bien. A ver, hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego de Quilmes. En nombre de mis últimos tres números del DNI 318, te quería pedir un tema de Heart, Wine and Fire de Fantasy. Bueno, ahora vamos a ver si lo encontramos para poder ponerlo también ahí en el Diego de Quilmes, claro, me pide este tema, ¿eh? Así que bueno, lo vamos a sintonizar para ver si lo podemos pasar después, dentro de un ratito también como cortina, y lo escuchamos juntos acá en el 102.9. Momento de abrir las puertas al rock nacional. Subí el volumen. Este tema sonó fuerte también allá en los 90, 2000. Estamos hablando de Miranda, Prisionero. El otro día estaba viendo justamente La Voz y un muchacho del grupo Lali cantó una versión espectacular y este tema volvió a resurgir fuerte de vuelta y se está escuchando fuerte de vuelta en todas las radios en FM. Estamos hablando de Miranda con este clásico, Los Nacimientos de Miranda, que fue furor en su momento de rock nacional. Y la verdad que este muchacho hizo una versión increíble donde justamente pasó todas las pruebas y dijimos, este tema tiene que sonar fuerte también de vuelta en Alta Tarde. Y ahora vamos a escuchar esta banda pop de la Argentina, Miranda, con Prisionero. Subí el volumen, ponete a bailar y disfrutá la mejor música de todos los tiempos, los 80, 90, 2000 y hoy. Compréndeme, ahora que todo cambió. Alta Tarde. Me arrepentí y es verdad que terminó. Pero yo sé que en el fondo te amaré. Entonces no pienses mal, no pienses mal de mí. Los celos que opacaron tu ilusión no dejan ver. Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloni. Compréndeme, ahora que todo cambió. Me arrepentí y es verdad que terminó. ¡Apa! Pero yo sé que en el fondo te amaré. Entonces no pienses mal, no pienses mal de mí. Alan Les se llama el muchacho que resurgió este tema de Miranda, Prisionero, alto tema en la voz. Estamos escuchando muy buena reversión, la verdad, lo cantó espectacular. Los dos. Muy bien, y así en el 2x1 abrimos otro bloque con Miranda en el 2x1 y tenemos mucho más Miranda, A ver, después vamos a ver si encontramos el tema también que pidió. Ahora estamos mirando, están llegando un montón de saludos, así que vamos a saludar a todos, Prisionero de tu amor. A ver si encontramos después el tema que pide Diego de Quilmes, de Fantasy. Así que, Dami, después lo ponemos un poquito de fondo. 17 grados, 7 décimas de temperatura en Baires. Muy buena versión. Alan Les, participante de La Voz, con este tema de Prisionero que lo escuchamos. Primero versión Miranda y segundo con Alan Les. Se viene más Miranda, quédate. Se viene lo nuevo de Miranda también junto a Lali. Ahora también el segundo tema. Después van a sonar Los Redondos y muchos otros excelentes artistas más. Gracias a todos nuestros queridos oyentes. Vamos a repasar un minutito más el premio del día de hoy. Ahí está. Estamos viendo ahí en el streaming la versión que hizo Alan, espectacular. La verdad que es video que los mirás y decís, realmente grosos artistas tenemos acá en la Argentina. Así que, bueno, ojalá que realmente se le abra muchas las puertas a muchos artistas en Argentina, grosos si los hay, Bueno, a ver, el tema de Divididos es el tema que estamos participando hoy. Dijimos en todo el programa que regalábamos un kilo de maní con chocolate. Lo volvemos a repetir porque ya estamos entrando en la última media hora de Alta Tarde. ¿Qué regalamos? Un kilo de maní con chocolate semi amargo. Una delicia, por supuesto, ya lo han ganado varios oyentes. Ramiro fue justamente el ganador la semana, el miércoles pasado. Estaba contentísimo que vino junto a su mamá a buscar el pedido en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Un aceite de oliva de 2 litros, también vamos a estar regalando el segundo premio hoy. Y los premios son todos gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. La consigna del día de hoy, estamos preguntando, este tema de Divididos, Grosso, El Burrito, tema que también suena fuerte. ¿A qué álbum pertenece? ¿Amapola, Narigón del Siglo o Acariciando lo Áspero o La Era de la Boludez? La mayoría de los oyentes se están inclinando por Acariciando lo Áspero. Todavía tenemos un par de minutos más para ver quién va a ser el ganador o la ganadora de estos dos premios grosos de Dietética Quilmes. Así que, bueno, estar muy atentos. Si querés participar, te pasamos el número de WhatsApp 1164007047, tus últimos tres números del DNI, tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Este tema es para Diego, que lo pedía recién. A ver, escuchamos un poquito de fondo. Muy bien, tema dedicado para Diego de Quilmes. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que siguen contactados con nosotros. Disfrutamos de muy buena música de los 80, 90, 2000 y hoy. Y ahora nos vamos en el segundo tema de hoy, 2025. Y vamos a estar escuchando el segundo tema de Miranda junto a Lali con este temón que convirtieron en éxito al poco tiempo. Así que se llama Mejor que Vos. Subí el volumen, ponete a bailar y acordate que la vida siempre es mejor con música. Vamos, yo Alta Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Y así pasamos en el 2x1 de Miranda con Prisionero y Mejor que Vos. Este bloque los vio Reparaciones Informática Quilmes, Servicio Técnico de Impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste. Teléfono 11-5403-3520. Estaba leyendo un poquito con respecto a la historia de Miranda. Es un dúo musical argentino de pop compuesto por los cantantes Alejandro Sergi y Juliana Gatas. Fue formado en julio de 2001 y su nombre es un homenaje al actor argentino Osvaldo Miranda. Durante su trayectoria han editado 13 álbumes de estudio y 6 álbumes en vivo, ¿eh? Muy bueno, ha recibido diversos premios, entre los que se encuentran los premios MTV Latinoamericano, MTV Europe Music Award, premios Carlos Gardel, 40 principales y premios Conex. Y ahí escuchabas el 2x1 de Miranda en Alta Tarde. También Miranda ha grabado justamente varios artistas, como en este caso con Lali. Escuchábamos el tema Mejor que Vos, que al poco tiempo de editarlo ya se convirtió en un éxito en las redes. Y bueno, hoy se vende mucho también por tu YouTube y por TikTok. Así que bueno, bandas que han crecido mucho a lo largo de toda su trayectoria. ¿Te quedaste con más ganas de escuchar puro rock nacional en Alta Tarde? Ahora seguimos con más rock nacional. Y si hablamos de esta banda, hablamos de Convocatoria de Multitudes. Hablamos banda que marcó los 80, increíble, qué bien que sonaba. Una de las mejores bandas que convocaba a... donde iba, convocaba multitud. Banda que sin hacer justamente publicidad, nada, en boca, iba convocando cada vez más seguidores y más seguidores y más seguidores. Y banda que se convirtió junto a Soda Stereo, una de las bandas más grosas y más convocantes de la historia de la Argentina. Estamos hablando nada más y nada menos que esta banda que nació allá en La Plata. Estamos hablando de Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota. Y lo escuchamos con este clásico ahora en Alta Tarde, Semen Up. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Gracias a todos nuestros oyentes, 1164007047, que se siguen contactando con nosotros. Y ahora te dejo con muy buena música hasta las 4. Esto es Alta Tarde y acordate que la vida siempre es mejor con música. Y rasco Alta Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Bueno, primeramente quisiera saludar a mi ciudad presente que está acá. Y así entramos en el 2x1 con Patricio Rey, sus redonditos de ricota, con este clásico de clásicos, Semen Up. Y en momento de tocar las trompetas, ahí está. Momento de saber quiénes son los ganadores. A ver, vamos, hoy preguntamos a lo largo y a lo ancho del programa este tema de Divididos el Burrito. ¿A qué álbum pertenece? Usar los dedos. Bueno, el tema pertenece al álbum Acariciando lo Áspero, el Burrito de Divididos, tema grosso si los hay. Correcto. Correcto. Muy bien, Javier Villarruel, Laura de Quilmes, Juan Manuel, Esteban de Sarandí, Jorge de Quilmes, Emiliano de Don Bosco, Cristian de Quilmes, Ana María de Wilde, Charlie de Sarandí, Vanessa de Quilmes, Ani de La Boca, en este caso Santiago del Estero, Silvia de Quilmes, Diego de Quilmes, y un beso grande también a Miri de Quilmes, que se acaba de contactar recién, ¿eh? Me estoy quedando sin voz, a ver, pará. Muy bien, ¿eh? Así que gracias a todos, han contestado excelentemente bien. Me he quedado sin voz. Por Dios, te pido. Bueno, gracias a todos estos queridos oyentes que nos hacen el aguante del otro lado y nosotros de este lado. Este programa se llama Alta Tarde. Vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Todavía tenemos, vamos a ver quién ganó el premio. Vamos a revolver acá en la bolsa. Devolvé la bolsa. A ver. Vamos por el primer premio, Dami. A ver, y acá sacamos el primer premio, ¿eh? Ahí estamos sacando, vamos a mostrar el streaming de la radio, o los que nos están viendo a través de la página www.fmradiobox.com.ar, también nos están viendo, nos pueden ver ahí también en vivo, y nos pueden escuchar también, obviamente. Bueno, el primer premio es de Wilde, se lo ganó Ana María de Wilde, bravo, aplausos Ana María, muy bien. Es de Quilmes y se ganó el kilo de maní con chocolate. Aplausos, ¿eh? Ana María Tranqui, que nosotros tenemos el WhatsApp agendado en la computadora de la radio. Como hicimos con los demás oyentes, después yo me voy a contactar con todos los que ganaron y les voy a decir cómo tienen que hacer para retirar el premio, ¿eh? Así que vamos a ver, Ana María, felicitaciones. Te ganaste un kilo de maní con chocolate, exquisito, riquísimo. Te puedo dar garantía que los clientes que ya lo han retirado están contentísimos. Bueno, Ana María de Wilde, muy bien, ganadora del primer premio. Pero esto no es nada, porque dijimos que hoy teníamos dos premios, Dami. Vamos a revolver la bolsa. Acá estamos revolviendo. A ver, ahí se me cayó un papelito. Ahí está, a ver. Sacamos otro papelillo más y lo vamos a mostrar. Ah, para que muestro primero dónde puse el papelillo acá, de Ana María. A ver. Pues, a ver, esto es en vivo. Esto es todo en vivo, ¿eh? Así que muy bien. Ana María, ¿dónde lo muestro acá? Ahí está. Ana María, ganadora del primer premio, ¿eh? Ahí lo estaba justo anotando. Muy bien. A ver, vamos a sacar el segundo papelito, ya lo sacamos, lo tenemos acá. Estamos viendo quién es la ganadora, el ganador. Sí, señora, ¿eh? Bueno, muy bien, ¿eh? El segundo premio se lo ganó Silvia de Quilmes. Aplausos. Muy bien. Excelente, Silvia de Quilmes. Creo que nos está escuchando en el transporte público, me parece, Silvia de Quilmes, ¿no? Creo que sí. Bueno, Silvia de Quilmes, te ganaste un aceite de oliva de 2 litros. Después nos vamos a contactar con vos en el WhatsApp y te decimos cómo tenés que hacer para retirar también tu merecido premio. Vamos a mostrarlo acá también en las camaritas del streaming de la radio. A ver, ahí está. Silvia de Quilmes se ganó el segundo premio, que es un aceite de oliva de 2 litros. Por supuesto, todos los premios son gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Boy. Estamos entrando en la etapa final del programa. Increíble cómo se van las horas, los minutos, los segundos. Pero la idea del programa es ser feliz y disfrutar juntos, usted del otro lado y nosotros de este lado, con buena música de todos los tiempos. Regalamos premios, nos conocemos, ustedes mandan saludos, así que esa es la idea, ¿eh? Bueno, a ver. Acá Mónica de La Boca me mandó una información, a ver si la puedo leer rápido. Estamos acá también, están llegando tus saluditos. Gracias, Florcita, también de Quilmes, por estar del otro lado. Ahí está, a ver. Venía a celebrar el Día del Niño con música, regalo, juegos, este sábado 9 de agosto, 14 horas, en Quinquela Martín y Garibaldi. Te esperamos para festejar el Día de la Niñez. Venía a celebrar el Día de la Niñez con música, regalo, juegos, este sábado 9 de agosto, 14 horas, en la dirección Quinquela Martín y Garibaldi, La Boca. Te esperamos, ¿eh? Gracias, Moni de La Boca, por también estar sintonizando la radio en www.fmradiobox.com. Bueno, vamos a ir cerrando. Felicitaciones a los ganadores del día de hoy. Ana María de Wilde, a Silvia de Quilmes. Muy bien, dentro de un ratito nos vamos a estar contactando con ambas para decirle cómo tienen que hacer para retirar regalo. Bueno, Dami, yo hasta acá llegué. Me voy a retirando, como digo siempre. Disfruten todos los días. Agradezcan que nos levantamos y estamos vivos. De eso se trata la vida. Cuando tengas un bajón, escuchá música, ponete a cantar. Y olvidamos por momentos todos los bolonquis que estamos teniendo en toda la Argentina, pero sin embargo con música todo se hace mucho, con la cultura todo se hace mucho, mucho mejor. A ver, acordad, ¿hay un audio? A ver, lo escuchamos. Una de las que ganó se llama Damiana Espadea, pero es el musicalizador. Esto es un fraude. Damiana Espadea, en este caso no está anotado, ¿eh? En este caso, salvo que lo cambiemos de género. ¿Hay otro más? A ver. Hola chicos, llegué a casa justo para escucharlos, qué lindo, la primera vez que llamo a este programa. Les agradezco porque mi hija está con problemas de salud y solo puede tomar ese tipo de aceite, así que estoy re contenta, hermoso el premio, gracias, prometo seguir escuchándolos como siempre y nada, un beso para todos. Muchas gracias a vos, Silvia, contentísimo. Bueno, grosso el premio también y más cuando uno lo necesita y es útil para el bienestar, ¿no? Así que te mandamos un beso grande, Silvia. También lo mismo Ana María de Wilde. Así que gracias a las dos por estar sintonizando Alta Tarde todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Gracias, Silvia de Quilmes. Y después también me voy a comunicar con Ana María de Wilde, ¿eh? Silvia de Quilmes con sus últimos tres números del documento 597. Muy bien, momento de despedirnos. Mi nombre es Sergio Saloiña. Juntos nos quedamos hasta las 4 de la tarde. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 4, a partir de las 2 de la tarde en la operación técnica, el único y el genio Damián Espadea. Gracias, Dami querido, por otro miércoles más de agosto de Alta Tarde. Y lo, como te digo todos los miércoles, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Abrimos Alta Tarde con los 90 de tu vida, después el 2x1 de todos estos grosos artistas y momento de cerrar Alta Tarde, cerramos ahora sí, con otro tema del 2x1 con Patricio Rey, sus redonditos de ricota, con este clásico Etiqueta Negra. Que tengan una hermosa semana, un excelente fin de semana, un excelente fin de semana, disfruten, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, chao, gracias a todos y gracias por hacernos el aguante en otro programa más de Alta Tarde. Hasta el próximo miércoles, chao, gracias.